hizo muy conocido. Su nombre es Isaac Soriano, amigo muy conocido. El telégrafo cuidaba, dispuesto a perder la vida, porque él traía la confianza en su valor que él tenía. Porque era un gallo jugado, toda la gente sabía. Porque era un gallo jugado, toda la gente sabía. Tres sujetos habían planeado al telégrafo asaltar, porque el otro que cuidaba lo fueron a desarmar. Pero con Isaac Soriano se fueron a equivocar. Pero con Isaac Soriano se fueron a equivocar. Los amigos de Juchitán Guerrero, especial para Pepe Navarrete. Pero pa' su mala suerte, el autobús iba pasando, cubiertos en la autobús. Se le fueron acercando, era la oportunidad que ya estaban esperando, era la oportunidad que ya estaban esperando. A los primeros